la sesión, mientras nos traen unas sillas y otras. En primer lugar, daros la bienvenida a todas, decir que esta es una actividad del SIEM, Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres, de la Universidad de Zaragoza, que durante varios años ya llevamos realizando esta actividad, que consiste en la actualidad a debate, perspectivas de género, es decir, hacer durante todo el curso una serie de sesiones con temas de interés desde el punto de vista de la visión feminista sobre aspectos de la realidad de nuestra sociedad y del mundo actual. Tenéis estos folletos, tenéis, lo digo porque la cosa visual es lo que vale, ¿no? Entonces, aquí tenemos los folletitos en donde están todas las sesiones, la de hoy y la de siguientes días, y entonces, pues bueno, que lo cojáis, que lo identifiquéis, que sepáis que es de SIEM, de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Centro Joaquín Roncal, que nos cede las salas, aunque hoy es un poco pequeña, la mayoría de los días es pequeña. Esperemos que podamos acceder a salas más grandes, como en general en el mundo de las mujeres, acceder a espacios públicos cada vez más grandes. Y después de esto, decir que en la sesión de hoy, hoy hablamos del debate feminista sobre la prostitución. Tanto en este folletito inicial como en prensa habréis visto que estaba anunciada Dolores Juliano, que es una diosa del feminismo y bueno, una mujer extraordinaria a la que las personas que la conocemos y a las personas que hayáis podido acceder a sus textos, a su pensamiento y a su transmisión de ideas y a su transmisión de acciones para cambiar el mundo, verdaderamente la queremos, la admiramos y la deseamos tener aquí para siempre. No ha podido venir en el día de hoy por asuntos familiares. Transmite pues un abrazo para todas nosotras y bueno, pues habrá otra ocasión en la que podamos contar con ella. No está Dolores Juliano para hablar del tema del debate feminista sobre la prostitución, pero sí contamos con la presencia de una mujer que tenemos aquí, Clarisa Bellocchi. Clarisa Bellocchi pertenece a una organización no gubernamental que se llama Genera, que lleva ya más de 10 años en Barcelona trabajando por los derechos de las mujeres y trabajando por los derechos de las trabajadoras del sexo. La asociación Genera, la que hoy representa Clarisa Bellocchi, no solo lleva trabajando en la intervención directa, en el contacto directo con las personas que ejercen este trabajo y con las personas estigmatizadas por esta sociedad por el hecho de ejercer esta profesión, trabajo, ese sería el tema de debate de hoy. Y además, no solo trabajan en la intervención directa, que es lo más importante, sino que además han elaborado materiales de trabajo de primera importancia, como el manual de profesionalización de trabajadoras sexuales, donde Clarisa Bellocchi fue coordinadora. Y no me resisto a leer una frase que ellas tienen en este texto, y que por tanto ella sería la autora, en donde además de hablar de la desestigmatización de estas mujeres que trabajan en este tema, se requiere una acción de empoderamiento para transformar esta situación. Y en sus propias palabras dice: estamos convencidas de que una de las maneras de luchar contra el estigma social ligado a la prostitución y llevar adelante acciones de empoderamiento es decir, tomar el poder sobre nuestras vidas y tener la capacidad de cambiar conjuntamente el entorno. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque el tema del trabajo sexual y de la prostitución es un tema muy controvertido. En el ámbito del movimiento feminista durante muchos años hay posiciones muy controvertidas y no posiciones iguales con respecto al tema, y a nivel social hay posiciones también controvertidas entre quienes solicitan la abolición, entre quienes solicitan la legalización, entre quienes trabajan por el reconocimiento de los derechos. Entonces, bueno, el tema está servido. Hoy tenemos con nosotras a una experta y bueno, todas las expertas y divinas que estamos aquí también tendremos capacidad de intervenir y debatir sobre este tema. Le doy la palabra ya a Clarisa Bellocchi. Gracias por estar aquí con nosotras. Gracias. Lo primero, bueno, buenas noches, no cerremos la puerta porque si no nos ahogaremos. No, es que tuve un momento de pánico cuando se acercó y tocó el picaporte. Lo segundo es simplemente decirles que estoy muy contenta de estar aquí, que reemplazar a Dolores Juliano es una tarea difícil, puesto que como bien comentó Amparo, es probablemente una de las teóricas ¿no? más cálidas a la hora de acercarse a una realidad tan controvertida, tan complicada, tan compleja como esa de la prostitución. Y por supuesto decirle a todos aquellos que están grabando, porque veo muchas grabadoras, y a la cantidad de gente que hay aquí, que las expectativas tal vez son demasiado altas, pero iremos viendo. Lo primero que me toca a mí es presentar a la asociación en la cual milito, además de trabajar, porque me parece importante que tengan alguna idea de quién está del otro lado, para también situar desde dónde generamos discurso, desde dónde pensamos la realidad de la prostitución y por qué, por lo tanto, nos posicionamos ante ello. Es imposible no posicionarse, es muy difícil no posicionarse frente a la prostitución, con lo cual, evidentemente, sería absurdo decirles que hoy intentaré hacer una charla que tenga que ver en este tema tan difícil, ¿no? De los feminismos y las prostituciones en plural desde un lugar objetivo. En todo caso, lo que os puedo ofrecer es sinceridad y coherencia a partir de mi experiencia y de mi trabajo. Entonces, Genera es un grupo de mujeres, se forma hace unos años, que pretenden trabajar prostitución, pero pretenden trabajar prostitución no desde una perspectiva asistencialista ni desde una perspectiva justamente de la atención, sino desde una perspectiva, digamos, inclusiva, en el sentido de pensar a la prostitución como una herramienta de reflexión, pensando que la prostitución justamente a las mujeres, además en particular y como grupo de mujeres, nos remueve. Se forma además a partir de un grupo de personas que hacía tiempo que llevábamos trabajando en este ámbito en particular y que por lo tanto creíamos que había que dotar de espacios de sensibilización, de formación y por lo tanto de debate político, porque la cuestión en el fondo es esa. Entendiendo político como aquellas acciones cotidianas, como aquello que de alguna manera nos posiciona frente a las realidades que como mujeres además vivimos. Por lo tanto, esta es la base y a partir de ahí Genera desarrolla unas líneas de trabajo, una que tiene que ver con el momento en el cual estoy aquí, que tiene que ver con la sensibilización y con este espacio, con crear espacios de debate, de reflexión, del cual surgen además otros estudios, otras colaboraciones, ¿no? Otras investigaciones, pero además también a partir de la intervención directa. Y os voy a contar todo esto que luego estará muy relacionado con la charla de hoy. Esta intervención directa implica un contacto con la realidad, ¿no? Cuando uno habla de intervención directa, que es como una palabreja así como un poco tecnocratizada de proyecto, ¿no? De subvención, parece. De repente nos preguntamos de qué se trata, y se trata de entrar en contacto con la realidad, se trata de que ese contacto con la realidad sea la base a partir de la cual desarrollamos nuestros discursos. En Genera, esta es absolutamente, digamos, la manera que tenemos de dinamizar nuestra parte, digamos, luego discursiva o teórica. Ninguna de las personas que estamos en Genera ni que fundamos Genera empezamos a trabajar con el tema de la prostitución desde una perspectiva determinada. Todas las personas nos fuimos acercando, digamos, al ámbito de la prostitución por razones diferentes, en momentos diferentes de nuestras vidas y sin un posicionamiento estricto en un modelo determinado. No todas, además, proveníamos del ámbito del feminismo. Algunas venían del trabajo social, otras venían del ámbito académico, otras del ámbito comunitario, otras, es decir, podía ser de lo más diverso. Yo creo que esto es un punto importante porque marca no solo una trayectoria de la entidad a día de hoy en de qué manera planteamos, por lo tanto, nuestro posicionamiento hoy, sino que además tiene que ver con los posicionamientos personales que cada una en su proceso fue encontrando. Digamos, tenemos en eso muchas similitudes, tanto en lo personal como en la asociación. Esta atención directa, esta intervención, implica, para explicaros muy claramente, ir directamente a espacios, a zonas, a lugares donde se ejerce prostitución y, evidente, en territorios diversos, es decir, está Barcelona, pero también está toda la provincia de Girona, con lo cual nos suele tocar la maravillosa zona de Junquera, tan conocida y, ¿no?, y tanto rintintín de la prensa, o sea que somos nosotras que andamos por ahí, nos ha tocado. Y evidentemente tiene que ver con responder a las demandas específicas que nos puedan hacer las mujeres con las cuales nos vamos encontrando, pero también tienen que ver con un diagnóstico de la realidad, tienen que ver con de alguna manera evaluar cómo están las cosas, con pensar y reflexionar sobre esas realidades sobre las cuales con las cuales nos vamos encontrando, pero que también vamos compartiendo. Porque justamente hoy hablamos de feminismo y prostitución, y yo, antes de pasar a la parte más teórica, de la cual además no soy tan experta como dicen, me gustaría pensar que el feminismo, además de una, evidentemente, de generar teoría, sobre todo ha generado práctica, metodología feminista. Y aquí sí que en general podemos decirnos que somos claras herederas de esa metodología, de esas maneras de hacer, de esos acercamientos. Porque plantear el acercamiento a la realidad implica desde el feminismo preguntarse también desde dónde nos acercamos. Porque plantearse la proximidad implica también desde el feminismo preguntarse cómo actuaremos. Y esto es lo que yo decía antes de la acción política entendida como aquello más cotidiano, como aquello más singular en las horas que pasan, ¿no?, de nuestros días. Por lo tanto, el cómo es, evidentemente, hay una respuesta clara, que es desde la igualdad, como mujeres, como grupo de mujeres, a partir del cual entendemos que podemos compartir, compartir, por lo tanto, situaciones, compartir experiencias, compartir miradas, y por lo tanto de una manera muy respetuosa también frente a las otras mujeres. Y cuando digo las otras mujeres no me refiero a ellas, ¿no?, sino a nosotras, frente a otra en el sentido igualitario. ¿Por qué es tan importante este posicionamiento para nosotras? ¿Por qué es tan importante, por lo tanto, la práctica feminista, además de la teoría, digamos, que luego podamos argumentar a partir de aquí? Porque implica pensar en el estigma, porque implica pensarnos desde un nosotras, porque implica pensar en que el estigma es absolutamente transversal y nos atraviesa a todas las mujeres. El estigma, si más o menos conocéis los trabajos de Dolores, justamente, que ella lo plantea muy muy bien, el estigma no es el estigma solamente de la prostitución, sino es el estigma de puta como palabra, ¿no?, que nos pone en nuestro sitio a las mujeres, ¿no? Aquello que en el patio de colegio teníamos como mucho miedo que nos digan, aquello que cuando yo hago talleres con gente muy joven pregunto qué es puta, y siempre hay alguien que primero, muy políticamente correcto, levanta la mano y me dice, alguien que intercambia sexo por dinero, y yo digo, no, perdona, pero en el patio de la escuela eso no era puta. Tú no le estabas diciendo a alguien, estás intercambiando sexo por dinero, no, ni de broma. O sea, lo que le estabas diciendo era que estaba saltándose alguna norma o alguna conducta social. Porque el estigma de la prostitución se construye en base a eso, se construye en base a aquello que marca el límite, que marca la frontera del comportamiento, y en particular del comportamiento femenino. Por lo tanto, es algo que nos atañe a todas las mujeres. Por eso, vuelvo, genera, lo utiliza como herramienta. Es decir, no trabaja para, no trabaja desde el asistencialismo, no trabaja para ellas, otras que necesitan, sino trabajamos para nosotras, desde una construcción igualitaria, desde un concepto, digamos, mucho más horizontal, desde una perspectiva de género. Por lo tanto, este estigma, del cual hablábamos antes, esta construcción, tiene muchas consecuencias en la vida de las mujeres, tiene muchas consecuencias en nuestras vidas, como mujeres. Evidentemente, la prostituta es aquella que se enmarca de alguna manera en el contramodelo social de las mujeres. Si existe un contramodelo social negativo, aquel es el personificado por la prostituta y el puta es aquella palabra o aquel mecanismo de control social que de alguna manera nos mantiene en las fronteras, porque puta puede ser aquella que de ninguna manera es aquella que intercambia sexo por dinero, que también, pero no específicamente, ¿no? Es aquella que pues tiene una sexualidad abierta, que pues usa la falda demasiado corta, o que piensa, también es utilizado muchas veces cuando hacemos estos talleres con jóvenes, son sumamente enriquecedores en el sentido de hurgar en el imaginario colectivo, es aquella que es una interesada, ¿no? Es aquella que es una egoísta, que piensa en ella, es aquella que hace cosas demasiado autónomamente, que va por libre, ¿no? Es ella que utiliza su sexualidad, como decía antes, sin duda, de manera que gestiona su sexualidad con mayor libertad, ¿no? Con mayor capacidad para decidir sin aquel peso de control social. Por lo tanto, este estigma no está centralizado en las mujeres que están intercambiando sexo por dinero, sino que está centralizado en todas nosotras, en aquellos modelos de buena y de mala mujer. Dolores, hoy la voy a intentar citar mucho, puesto que está ausente y en homenaje. Yo recuerdo una charla, y estos son recuerdos de charlas que hicimos alguna vez juntas, ¿no? Con el honor de compartir espacio con ella. Dijo una vez algo que a mí me parece que tiene mucho humor, ¿no? En sus reflexiones, que es que tiene que ver con pensar que de los modelos femeninos, ¿no? Aquel que es el modelo más negativo, que es el de la prostitución, sin duda, porque personifica de alguna manera, representa, ¿no? Justamente a aquella transgresión de todas estas normas sociales, es el modelo que dentro de lo que es el mercado laboral precarizado, es la actividad que está probablemente mejor pagada. Y el modelo femenino positivo, que es el de madre y esposa, que es aquel que pues desarrolla toda una serie de cualidades femeninas en absoluta, en valores reconocidos y idealizados, es el que directamente no está pagado. Y me parece que es como algo muy notorio para pensar nuestros derechos económicos, y os invito a que hagáis alguna charla al respecto sobre feminismo y derechos económicos de las mujeres, porque es un tema que me parece interesantísimo. Bueno, pues este contramodelo social de prostitución y puta se nos divide, ¿eh? Y nos divide entre buenas y malas mujeres, entre aquellas que por lo tanto son aceptadas socialmente y aquellas que no, aquellas que han transgredido y se han quedado en los márgenes y que por lo tanto sufren todo el peso del estigma en continuidad. Por lo tanto, a partir de aquí podemos ver cómo se desarrolla este discurso. ¿Ah? Porque el buenas, el malas, el ellas, el nosotras, el las otras, ¿no? A mí me hace mucha gracia, en muchas veces me encuentro con gente que me dice: es que nunca he conocido una prostituta. Yo siempre contesto: que sepas, ¿no? Porque claro, es decir, no aquella idea de que son marcianas, es decir, que nacen a las 5 de la tarde dentro de un club de carretera y mueren a las 8 de la mañana en el mismo club, es un tanto absurda, ¿eh? Es decir, quiero decir, cuando justamente trabajamos desde una práctica feminista, trabajamos desde nosotras inclusivas, trabajamos desde el mujeres, nos encontramos con situaciones mucho más banales, cotidianas, de ir a buscar los niños al colegio, y preocupaciones sobre, ¿no? Sobre las mismas dinámicas que podemos tener en otros espacios, es decir, por qué las mujeres nos hacemos cargo de, por qué las mujeres, ¿no? Las responsabilidades familiares, las dificultades, etcétera, etcétera, ¿no? Del cotidiano de todas, es decir, que no son muy diferentes. Cuando a mí a veces también me preguntan: ¿y cuáles son las demandas específicas? Digo: no te creas que son tan específicas, son bastante más banales y bastante más comunes, y son las que podríamos tener cualquiera de nosotras. Evidentemente, lo que suma aquí es el peso del estigma, es el miedo del estigma. Muchas mujeres refieren habitualmente mucho más dolor, ¿no? Y dificultad por el estigma social, por esta mirada social, por este rechazo social, que por la actividad en sí, o por las acciones en sí que están realizando. Y esto es algo, yo creo, tener muy en cuenta, porque nos responsabiliza de esa mirada social, nos responsabiliza, por lo tanto, luego, de esos mismos discursos que iremos construyendo, que normalmente se debaten entre dos polos, ¿no? El de victimización y el de criminalización, es decir, o víctimas o criminales. Hay famosos eslóganes sobre esto, ¿no? Ni víctimas ni criminales y demás. Pero nos cuesta verlo en el discurso cotidiano, nos cuesta coger una hoja de periódico y leer una noticia desde esta perspectiva crítica, entendiendo hasta qué punto se victimiza y hasta qué punto se criminaliza a este grupo de mujeres. Veremos más adelante, además, por qué y cómo, ¿no?, se estructuran de alguna manera estos polos, que además se mezclan con demasiada facilidad, es decir, parecen absolutamente opuestos y, sin embargo, no son incoherentes en el discurso político, ni en el discurso de los medios de comunicación, ni en el discurso cotidiano que desde la misma sociedad reproducimos, ¿no?, y toleramos abiertamente. Yo creo que cuando hablamos de feminismo, justamente, o desde la perspectiva de la entidad para la cual trabajo, el feminismo es efectivamente esta creación de alianzas, es poder crear lazos, es poder mirarnos desde experiencias comunes, y por lo tanto significa respetar la voz de la otra, significa acercarse a su realidad desde este respeto a su experiencia, significa acercarse, por lo tanto, desde una mirada de igualdad, no desde una mirada de superioridad moral, porque en el fondo veremos que muchos de los discursos feministas se acercan peligrosamente a una perspectiva moral de lo que debemos o no debemos ser las mujeres. Yo me pregunto qué incomoda tanto de la prostitución, y no me lo pregunto solo yo, probablemente os lo preguntáis todas. Yo creo que las mujeres en particular, además, hay algo que justamente nos retuerce un poco, ¿no? Es decir, nos da como un ataque intestinal así de golpe, ¿eh? Es así, algo que nos sube ahí por las entrañas cuando hablamos de prostitución, algo que tiene que ver con el cuerpo, con cómo una se sentiría, con un montón de imaginarios y de fantasías. Por lo tanto, yo creo que es interesante deconstruir el imaginario colectivo, ¿no? Hacer este trabajo de introspección, hacer también un trabajo, por lo tanto, en donde nos preguntamos, ¿no?, qué es lo que nos incomoda tanto, y ser conscientes del estigma que también está en nosotras. Cristina Garayzábal, en una ponencia que hizo hace bastantes años ya, se pregunta si en sí es la sexualidad. De hecho, no hace mucho estuve con Dolores en una charla también, y esta otra referencia suya comentaba, ¿no?, el hecho de que durante muchos años, es decir, cuando la sexualidad se construía desde el más absoluto tabú, parecía que era el hecho de la promiscuidad, es decir, de la sexualidad activa, lo que se penalizaba en la prostitución de las mujeres, ¿no? Y yo creo que todavía tiene un punto en donde todavía es cierto, quiero decir, pero no en todos los ámbitos, en todos los medios sociales, ni en todos los grupos, porque evidentemente hay grupos, y probablemente los grupos feministas son unos de ellos, en los cuales pues ha habido un trabajo sobre esa sexualidad y sobre la libertad, en la gestión, en el uso del cuerpo, en la gestión de la sexualidad, en el placer, y en bastante más. Con lo cual Cristina hacía esta reflexión y se terminaba preguntando si lo que realmente revolvía tenía que ver con que sea sexualidad de pago, es decir, con que haya retribución, es decir, sobre la actividad en sí. Porque ¿cómo entendemos esta retribución? A mí me parece que a veces nos ponemos desde ciertas posturas a pensar la prostitución desde una perspectiva muy masculina, una vez más, es decir, desde aquella perspectiva del cliente, que parece siempre los invisibilizados, ¿no?, los invisibles de esta historia, pero en el fondo hay algo ahí en donde no, como mujer objeto, como mujer no sé qué, pero esta es la perspectiva del cliente, es decir, del uso de, pero nunca nos ponemos desde el lado de ellas, es decir, ¿no?, desde cuál es su perspectiva sobre su propia actividad, ¿no? Lo digo porque, bueno, iré ahondando también en otros temas, pero Me parece, o ahondaré más, me parece interesante pensar que en cuanto a qué es lo que molesta o no molesta, entre comillas, aquello que revuelve, quiero decir, ¿no? No me estoy refiriendo a los conflictos puntuales que puedan darse, que los hay, ¿no? Todos conocemos, pero que tienen que ver también con esto, ¿no? Por ejemplo, las ordenanzas, que muy habitualmente también se habla de ellas y están muy de moda y las hemos exportado desde Barcelona, ¿eh? Hemos hecho una exportación de políticas sociales estupenda, ¿eh? Y aquí, de hecho, podemos analizar esto de víctimas y criminales, ¿no? Desde diversas posturas. Porque existen posturas y posicionamientos y modelos que se llaman, ¿no? Y entre ellos, el abolicionismo, conocido muy habitualmente, es decir, además, probablemente el abolicionismo sea el discurso que desde el feminismo más institucionalizado, tiene hoy en día más espacios, ¿no? de debate o de difusión, ¿ah? Puesto que pues hay unos posicionamientos desde ciertos partidos políticos o desde ciertos estamentos institucionales muy claros, muy claramente abolicionistas. Hay un modelo reglamentarista que es aquel que pretende dotar de una cantidad de normas y que normalmente se refiere simplemente al control de la actividad por el Estado, es decir, que normalmente además tiene como un trasfondo, ¿no?, de principios de siglo, de unas ciertas normativas de salud pública, ¿no?, y donde el Estado pretende, por lo tanto, reglamentar las actividades, controlar, por lo tanto, las actividades de la prostitución. Y hay un tercer modelo, que es evidentemente el modelo en el cual me puedo acercar más, que es el modelo de los que llamamos pro-derechos. Se llama muy habitualmente también regulacionista este modelo. Pero yo estoy aquí hoy para decirles que estos modelos ni son tan claros, ni existen tan puramente, ni en su histórico no han ido cambiando. Es decir, que evidentemente son concepciones sobre sociales, ¿no?, y teóricas, pero creadas sobre realidades absolutamente cambiantes y en donde no existe una pureza. ¿Ah? Ni siquiera, que siempre se habla del modelo abolicionista como el modelo sueco, ni siquiera termina siendo específicamente, es decir, dentro de sus leyes, y también tenía además probablemente intenciones diferentes, ¿eh?, cuando se creó a cómo se aplicó a día de hoy. Os daré luego ejemplos, ¿vale?, para que veamos estos grises, ¿eh?, para que veamos además de qué manera en estos mismos modelos se generan estas ideas, ¿no?, o transmitimos este imaginario social, este imaginario colectivo sobre víctimas y criminales. Sobre el histórico del feminismo frente a estas posturas y a estos modelos, como decía antes, probablemente puedo hablar a día de hoy, entre comillas a día de hoy, ¿no?, pero en los últimos años, porque como se nota claramente por mi acento, yo no pertenezco ni tengo conciencia viva, ¿no?, de lo que ha sido el movimiento feminista a nivel español, ¿eh? Me parece que a veces es como importante ser parte de ese histórico, de esos movimientos vivos, para poder también hablar de ellos, ¿eh?, para poder relatarlos. Sin embargo, sí puedo contarles, ¿no?, más o menos de dónde nacen estos modelos y a qué vienen asociados. Probablemente el abolicionismo europeo se nutre de el movimiento antipornografía americano en gran parte, ¿eh? Por lo tanto, os animo a leer críticamente por mi parte, pero evidentemente dejando total libertad a la reflexión, a Catherine MacKinnon, que es probablemente una de las exponentes máximas de ese movimiento antipornografía americano y de donde de alguna manera nacen estas ideas, ¿eh?, del abolicionismo. El reglamentarismo existe y existe en diferentes países, y normalmente quien es el mayor interesado es el Estado, ¿eh? Por lo tanto, es un modelo prácticamente estatal, al cual ninguno de los feminismos adhiere abiertamente, ¿eh? porque justamente creo que no les parece que tengan ninguna perspectiva de género ni ninguna reivindicación de los derechos de las mujeres. Y dentro del movimiento pro derechos existen diferencias, y existen diferencias notables en cuanto a regulaciones sí o regulaciones no. Muchas veces a mí me preguntan si estoy de acuerdo con una regulación y yo pregunto sobre cuál. Porque hablar de regulación es no hablar sobre nada. Regulación significa marcar o establecer una cierta cantidad de normas, de reglas, es decir, que podríamos situarnos en un modelo más bien reglamentista. Con lo cual, ¿regulación de qué? ¿Eh? Os doy un ejemplo muy claro, ya sé que parezco un poco obsesionada, pero es que es mi trabajo desde hace muchos años. Por lo tanto, me obsesionaré un rato con la Ordenanza de Barcelona para darles algunos ejemplos. La Ordenanza de Barcelona regula, y esto mal que le pese a alguna regidora del Ayuntamiento de Barcelona que se ofusca en contestarme mediante los medios de comunicación que no han pretendido regular nada porque se le cae todo encima, ¿no? La crítica sobre regular la prostitución es la patata caliente, ¿no? Que nadie quiere tocar, entonces ya no reguló nada, y yo le digo que sí, puesto que impuso una cantidad de normas, es decir, limitó el ejercicio de la actividad de una cierta manera. ¿Eh? Por lo tanto, ¿regular qué significa? Porque cuando desde Genera o desde otros movimientos hablamos de regular, hablamos de regulación de derechos, ¿eh? Hablamos de regulación de derechos en el sentido de otorgar derechos, no de ejercer una normativa que limita y restringe los derechos, en este caso además fundamentales, civiles, humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que nos estamos refiriendo a poder en un momento dado obtener una serie de reconocimientos dentro de un sistema, de un ordenamiento jurídico y por lo tanto dentro de un Estado, sobre la actividad que se está ejerciendo. Yo creo que aquí hay diferentes posturas dentro del movimiento pro derechos, porque de hecho no es una reivindicación del movimiento de mujeres, si es que lo hay, o creo que no lo hay como tal, pero dentro del colectivo, por lo menos de mujeres que están ejerciendo prostitución. No es a día de hoy, y aquí sería muy hipócrita decir lo contrario, una reivindicación. No les interesa pagar Hacienda, vamos. Yo no sé aquí de los IRPFs cómo van, pero, o sea, es decir, no es, en este momento las mujeres tienen dos temas, uno que no ven probablemente mayores beneficios, no son conscientes en este momento de obtener mayores beneficios a través de esta regulación laboral, y por otra es que el estigma de la prostitución vuelve a pesar y hay que anotarse de alguna manera en la seguridad social, y esto también conlleva una serie de problemas y de dificultades, ¿eh? Con lo cual, para que veamos que a veces hay ciertas reivindicaciones políticas que tendrían que adecuarse a unas realidades conocidas, porque si no, estamos en lo discursivo, en lo absolutamente teórico, en lo que debería ser, en lo totalmente idealizado, pero no bajamos esas ideas para confrontarlas con, lo primero, las primeras interesadas. ¿Eh? Yo hablo siempre de mujeres, por cierto, porque trabajamos con mujeres, somos mujeres que trabajamos con mujeres, pero evidentemente no quita que la prostitución masculina evidentemente existe, es además importante cada vez más, y por lo tanto no me gustaría obviarla del todo, ¿eh? Simplemente que yo me abstengo desde mi experiencia de ejemplificar a partir de ahí. Yo creo que hay una cuestión fundamental a partir de estos modelos. Les quería contar el ejemplo de la ordenanza, R guitarra aquí. La Ordenanza de Barcelona. La Ordenanza de Barcelona es un claro ejemplo de cómo los modelos se mezclan. ¿Eh? Además de mi tortura constante a esta pobre señora, diciéndole que ha regulado para que se le tiren encima y le intenten sacar los ojos, pero esto es otra cuestión. Es decir, aquí hay un tema que es, la ordenanza se argumenta a partir, podríamos decir, de ideas abolicionistas. Es decir, desde una postura de prevenir la explotación sexual, desde una postura de reinsertar a las mujeres que están ejerciendo prostitución, desde una postura, por lo tanto, ciertamente victimizadora de aquellas que están ejerciendo prostitución. A partir de esta argumentación, lo que plantea es una serie de penalizaciones y de multas que repercuten evidentemente en una persecución policial constante hacia el grupo de mujeres que ejercen prostitución en ciertas zonas del área de Barcelona. Por lo tanto, aquí podríamos hablar de una postura que no la he nombrado, pero que existe, prohibicionista. Y por lo tanto, vemos cómo a partir de argumentos abolicionistas, en algo que implica una reglamentación, una regulación a nivel estatal, una limitación y una cantidad de normas sobre el ejercicio de una actividad, se deriva en una aplicación de persecución, es decir, criminalizadora. Es decir, empezamos con la idea, ¿no?, de víctimas, de que había que salvarlas, y hemos derivado en una persecución policial que implica necesariamente una mirada desde el Estado, desde las instituciones y desde la administración criminalizadora. Con lo cual, estas posturas, como decía antes, no son ni tan blancas ni tan negras, y están llenas de matices y de grises, y se tejen en nuestros imaginarios estas ideas de víctimas y de criminales sin que apenas nos demos cuenta. Probablemente antes de esta exposición de motivos antiordenanza aquí hoy, si yo os hubiese preguntado a muchas de las personas que estaban aquí qué les parecía que para evitar la explotación sexual, ¿no?, y reinsertar a las mujeres se multasen en la vía pública a esas mismas mujeres, estoy convencida que muchas personas me hubiesen dicho, pues no está mal. Porque el imaginario colectivo, el estigma y la falta de reflexión y de profundización que tenemos sobre este tema es notoria. Entonces, las instituciones se hacen eco la misma violencia que estamos tolerando y reproduciendo desde la sociedad. A mí esto me puede preocupar más o menos, pero me preocupa especialmente en los grupos feministas, sin duda, en donde probablemente, como decía antes, estas alianzas son casi invisibles. Y ahí sí que me preocupa, y me preocupa mucho desde una perspectiva casi afectiva. Pero bueno, volviendo. La cuestión dentro del debate feminista para mí es una cuestión de capacidad de decidir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ahondamos en una u otra postura, ya sabéis que podemos con los mismos argumentos tener, es decir, están los valores, ¿no?, idealizados de la libertad, la igualdad, es decir, y así como antes hablé de feminismos en plural y de prostituciones en plural, creo que es importante. Si bien mi lugar hoy aquí no es ser absolutamente objetiva, porque sería hipócrita e imposible, ¿no? Es decir, pero sí darles un paneo de que existen estos diferentes feminismos, estas diferentes prostituciones, con, por lo tanto, diferentes miradas sobre las realidades de la prostitución. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que estamos debatiendo? Si todas vamos a decir desde los distintos feminismos que estamos defendiendo la libertad, todas vamos a decir que estamos defendiendo la igualdad, todas vamos a decir que estamos defendiendo, si estamos defendiendo los mismos valores. ¿Vale? ¿Cuál es, desmenuzando un poco la cuestión en sí? Yo podría ser bastante más dura desde mi postura, voy a intentar ser lo más sincera posible. Yo creo que la cuestión dentro del debate feminista es la capacidad de decidir. Es decir, es, ¿tenemos las mujeres, y esta es la gran pregunta, la capacidad de decidir dentro de un sistema patriarcal, dentro de un sistema capitalista? Es decir, ¿tenemos esa capacidad? ¿Quiénes de entre nosotras tenemos esa capacidad y quiénes no? Por lo tanto, lo que estamos otorgando o no es una capacidad de decidir sobre una actividad, porque aquí está la cuestión. Es decir, ¿quiénes podemos decidir y quiénes no? Porque cuando hablamos normalmente de quiénes decidimos, si yo digo que yo soy una mujer europea de clase media y que he decidido ejercer prostitución, probablemente mi palabra no será puesta en duda. Pero si yo digo que soy una mujer latinoamericana, migrante, y digo que he decidido ejercer prostitución, mi palabra será puesta en duda. Y no será una decisión legítima ni una decisión válida para según qué postura. Entonces caemos en otra cuestión, que es evidente, que es la cuestión de la vulnerabilidad, que es la cuestión que de la capacidad de decidir de las mujeres migrantes, evidentemente, de las mujeres pobres, evidentemente, de aquellas mujeres que se encuentran probablemente en un espacio de mayor fragilidad social. Y yo creo que aquí esta idea de la vulnerabilidad, esta idea de que la vulnerabilidad condiciona y que por lo tanto esa condición invalida nuestra capacidad de decidir, de esos condicionamientos que hacen que una mujer pueda, comillas, entrar, y pongo comillas a entrar, a la prostitución, se enfrentan a otra idea que tiene que ver con el reconocimiento de las estrategias en este contexto capitalista y patriarcal. Es decir, de alguna manera, entre estos feminismos, lo que la bisagra tiene que ver con considerar o no la prostitución en sí como una violencia de género. Tiene que ver con considerar o no la prostitución en sí como una actividad ilegítima. Y tiene que ver, por lo tanto, con nuestra capacidad para consentir en nosotras mismas, evidentemente, el ejercicio de esa actividad. Y esta es, de alguna manera, la cuestión de fondo. Porque si pensamos en la propiedad del cuerpo, que se ha hablado muchas veces, a mí igual en la prensa no me gusta nada cuando se dice venden su cuerpo, porque de hecho las mujeres ríen mucho sobre este tema y dicen, ¿no? Dicen que devuelven ellas los hígados después del servicio sexual, que nadie se ha quedado nunca con un riñón, que dan fe de ello, que no ha existido esa situación y que ellas, el cuerpo les vuelve en su totalidad, o sea que no han vendido nada salvo el servicio. Y a mí me da que pensar para entender las contradicciones que tenemos desde los feminismos con estos temas, que tienen que ver con la propiedad del cuerpo, que tienen que ver, de hecho, con una reivindicación histórica del feminismo, y yo diría aquí de todos los feminismos juntos, unidos, para pensar en mi cuerpo es mío. Y no hace ni falta nombrar el aborto, es decir, como reivindicación histórica de ese feminismo, en donde hay una reivindicación de yo hago con mi cuerpo lo que me place. Por lo tanto, si yo tengo la propiedad del cuerpo y eso está asumido, es decir, y también está asumido que existe un sistema capitalista en donde el uso de ese cuerpo, digamos, implica una explotación, ¿no? Y una plusvalía y una serie de exigencias. Vamos aquí a sacar toda la teoría, pero es decir, eso también está asumido y por lo tanto lo que se busca es mejorar las condiciones laborales, ¿no? De las mujeres, porque la prostitución siempre queda ahí como no, pero aquí ya no. Es como la excepción que confirma la regla. No, todo bien, el cuerpo es tuyo, pero no para esto. No, bueno, pero yo voy a tener, estoy igualmente explotada haciendo cajera del día, ¿sí? Pero no, aquí no. Es decir, esta es otra explotación, y no es laboral, es sexual. Si rascamos, nos encontramos con el sexual. Si rascamos, nos encontramos con el, como decía antes, con una cierta moral. Pero si rascamos, nos encontramos con que además esa cierta moral cae en el momento en que algunas mujeres reivindican esa capacidad de decidir. Mujeres a las cuales no se les puede achacar no ser, ser vulnerables. Mujeres, entre comillas, legitimadas desde una mirada muy europeísta sobre su capacidad para decidir. Antes nombraba a Dolores y decía que probablemente el modelo positivo, ¿no? El modelo femenino de las mujeres, ¿no? En positivo era ser madre y esposa. Aquello que, vamos, no te pagan un duro, pero te lo ponen en la lápida, ¿eh? Eso seguro. Madre y esposa ejemplar, algo así te toca. Mi bisabuela tiene una cosa que es tremenda porque pone madre ejemplar. La señora murió en el parto. O sea, yo siempre pienso, por Dios, o sea, ¿Cuán ejemplar pudo ser esa señora? O sea, me parece una historia tremenda de que había que ponerlo, porque había que ponerlo, porque aquello era el valor social que se daba a una mujer, a partir de esa maternidad idealizada. Por lo tanto, yo, volviendo a este tema de la madre, de la esposa y por lo tanto del matrimonio, haré una reflexión que tiene que ver con que el matrimonio incluye una serie bastante importante de servicios que durante mucho tiempo las mujeres otorgamos, entre comillas, gratuitamente. En todo caso, sin pago retribuido oficial. Y muchas veces, además, es evidente en una clara desigualdad frente al uso que podían hacer de los bienes, comillas de nuevo, comunes. En el matrimonio se intercambian una serie de servicios. Existen una serie de servicios clásicamente asociados a las tareas femeninas, que son evidentemente los servicios sexuales, evidentemente los servicios reproductivos, evidentemente los servicios de limpieza y evidentemente los servicios de cuidado. ¿Vale? Es decir, tenemos relaciones sexuales, tenemos hijos, limpiamos la casa y cuidamos niños y ancianos. Servicios clásicos del matrimonio, no hace falta irse muy lejos, no estoy hablando, a día de hoy, no hace falta irse muy lejos, no quiero decir a nuestras abuelas, quiero decir a día de hoy, en según qué espacios, y sigue siendo así. Vale, esos servicios, en un mercado cada vez capitalista, ¿no? Probablemente cada vez más crudo, porque es cierto también, se han ido vendiendo. Las mujeres vendemos esos mismos servicios. Y son tareas típicamente femeninas. Vendemos el cuidado de niños y ancianos, vendemos los servicios de limpieza, vendemos los servicios reproductivos, ¿no? Y también vendemos los servicios sexuales. En todo el resto, no está mal visto. No hay estigma sobre ni vender un óvulo, ni sobre cuidar a un niño, ni sobre ser asistente de geriátrico. No hay estigma. Hay estigma en la venta de servicio sexual. Lo digo para que pensemos. Es evidente que toda esta venta de servicios se inscribe en la precariedad laboral de las mujeres. Es obvio. Es decir, aquí no vamos a vanagloriar a día de hoy ciertas actividades. Y esta precariedad laboral, digamos, ¿no? Muchas veces también se inscribe desde, incluso, es decir, la prostitución no es tampoco aquí la excepción, desde la hipersexualización del cuerpo femenino. No hay más que ver ciertos uniformes de trabajo, vamos. No hay más que ver cómo nos venden hasta los bizcochos. Vamos, es que si no aparece una tía, es que aquello parece que no se vende. O sea, vamos, siempre digo, los homosexuales, pobres santos de mi vida, no les venden nada. Poco a poco les empiezan a vender cosas, que si no, aquí, vamos, se han dado cuenta que son mercados y cada tanto les venden algo, porque si no... Con lo cual, de alguna manera, incluso en esta hipersexualización, ¿no? De la mujer como objeto de nada, dentro de lo que es la precariedad laboral, la prostitución tampoco es una excepción real. No es, digamos, no está fuera de un contexto general. Está fuera de un contexto general en nuestro imaginario colectivo. Pero no lo está si hacemos un análisis mucho más banal de aquellas actividades que podemos de alguna manera desglosar en el cotidiano. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pues evidentemente la diferencia está en la percepción, ¿no? En la prostitución como excepción, en la cuestión de la sexualidad, en la cuestión de la sexualidad pagada, en el cuerpo, digamos, de las mujeres. De alguna manera, cuando hablamos de prostitución, siempre tenemos que buscar, antes dije entrada, entre comillas, ¿no?, a la prostitución, porque siempre tenemos que buscar por qué. No nos preguntamos por qué una mujer es cajera del día, pero en la prostitución sí nos preguntamos por qué. ¿Por qué? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? ¿Cómo va a salir? Es decir, tenemos ahí a veces, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa, que era una compañera de Genera que estaba justamente con unas estudiantes, ¿no? Y venga las otras con que sí, la entrada, la salida de la prostitución, y la entrada y la salida, y la entrada y la salida, y mi compañera diciéndole que las cosas no eran tan exactas como, ¿no? que no entrabas a un mundo diferente y salías de nuevo a la realidad, digamos, que esto que decíamos antes, es decir, que las realidades se tejen y que las mujeres están, esto de reinsertar, ellas dicen, pero si yo estoy, ya estoy inserta, ¿no? O sea, ¿no? Si yo ya formo parte, entonces, ¿dónde me queréis insertar ahora? O sea, ¿no? No era tan así, hasta que en un momento se hartó y le dice, mira, ¿tú qué te estás imaginando? Una puerta, le dice, ¿no? O sea, porque ya, era como ya, por Dios. Desde ese día decimos que en Genera vamos a poner una puerta, ¿vale? Roja, y te vamos a decir, entra a la prostitución, sal de la prostitución, ¿cómo te sientes? ¿Estás igual? ¿Eres diferente? ¿No? O sea, como, tiene que ver con estas ideas, ¿no? Pero sí que es verdad que necesitamos, por lo tanto, justificar, entender cuáles han sido las razones que han llevado a una mujer a ejercer prostitución. Y esto también tiene que ver con el estigma, de alguna manera. Esto también tiene que ver con o criminalizamos si es una guarra, o victimizamos si es una pobre chica. Porque lo que nos cuesta pensar es en la capacidad de decidir de las mujeres en el ejercicio de la prostitución. O de algunas mujeres, como decía yo antes. Porque no es de todas, es decir, no sé si conocéis a Valérie Tasso, que es súper famosa y francesa y maravillosa y que es un encanto de mujer. De hecho, a Valérie nadie le dice más que, sí que le preguntan desde el morbo cómo entró, porque claro, la primera decisión habría que ver cómo se la planteó, pero a partir de ahí nadie tiene capacidad para poner, digamos, en duda su decisión desde su discurso, su presencia, su capacidad intelectual y, ¿no? Es decir, porque no parece una mujer vulnerable, ni parece que lo haya sido nunca. Ahora, si nos encontramos probablemente con aquello que se acerca a una realidad que tiene que ver con una mujer inmigrante trabajando en un pequeño club, en un piso, en la calle y demás, pues ahí ponemos muy en duda su capacidad de decisión. Yo creo que esto hace que también dentro de las diferentes posturas se hayan ido, algunas cosas se hayan ido recolocando o resituando, por decirlo así. Y entre ellas, a mi entender, no es el tema de hoy, pero me parece importante, dentro de ciertas posturas feministas, el hecho de pensar que toda prostitución es violencia, que toda prostitución es explotación sexual y por lo tanto es trata, cuando se trata de mujeres inmigrantes, también ha ido generando un déficit importantísimo en políticas públicas. Que yo creo que desde hace unos años se está retomando. Es decir, así como tenemos que pensar en cómo generamos y cómo construimos los discursos desde estas ideas de víctimas y criminales, de ellas y nosotras, de buenas y malas, ¿no? También tenemos que pensar cómo construimos los diagnósticos sobre las realidades, especialmente sobre las mujeres migrantes. Quiero decir, si entendemos que la migración es un derecho, si entendemos, por lo tanto, o valorizamos, ¿no? Y valoramos y hacemos hincapié desde ese lugar o desde esa perspectiva en pensar en las estrategias de vida de las mujeres migrantes, o si creemos que su vulnerabilidad la llevan a no poder tomar ninguna decisión. En ese sentido, ir definiendo diferentes realidades, como por ejemplo, si quieren luego ahondaremos, pero tráfico, en donde hablaríamos de transporte de personas inmigrantes, es decir, pero con su consentimiento, es decir, en donde no existe una vulneración de los derechos humanos de esa persona directamente, sino que efectivamente hay unas leyes de extranjería y un control de fronteras que hacen que las personas migrantes, mujeres y hombres, generen situaciones o busquen maneras para saltar, digamos, ¿no?, los controles fronterizos y por lo tanto exista el tráfico, que aquí también creo que tenemos una responsabilidad desde los países en donde aceptamos y acatamos esas leyes, la prostitución forzada, es decir, la trata, en el cual aquí sí se trata sin duda de una violencia y no existe consentimiento por parte de la persona, por lo tanto, además de una violencia desde una perspectiva de género, evidentemente es una violencia contra los derechos humanos, es decir, es una violación clarísima de los derechos humanos y por tanto es una realidad que hay que abordar desde ese conocimiento muy puntualmente. Y aquello que tiene que ver evidentemente no con la prostitución forzada, sino con la prostitución voluntaria, donde ya luego podemos pensar y decidir y debatir sobre si esa decisión ha sido tomada, de qué manera, si en plena libertad o no, o cuáles eran los condicionantes sociales, generales, pero es bastante diferente, ¿eh?, a lo que es en sí una red organizada de prostitución forzada. Es decir, a veces cuando confundimos, y aquí también vuelvo al cliente para no invisibilizarlo tanto, que también es interesante recuperarlo, a veces cuando confundimos a todos los hombres con explotadores y a todas las mujeres con prostituidas, el problema que podemos tener es que en un momento dado, si todos son culpables, nadie es culpable. Y aquí sí que en el caso de las violencias de género, en el caso de la violación de los derechos humanos, en el caso de la prostitución forzada, sí que hay culpables y sí que hay víctimas. Por lo tanto, a veces, desmenuzar estas realidades también hacen, es decir, que podamos abordarlas, ya sea desde las entidades, desde los discursos, pero sobre todo desde las políticas públicas, ¿no?, de manera más coherente con las realidades, porque es que si no, no sé qué estamos persiguiendo. Yo me quedo con esta idea, y me quedo con la idea de, con la necesidad de revertir realidades. Me quedo con la necesidad de empezar a responsabilizarse, como sociedad civil y sobre todo como feministas, de los mismos discursos que reproducimos, toleramos, generamos, es decir, de aquello que nos entorna desde una perspectiva de una acción política cotidiana. Y me quedo sobre todo con la idea de que feminismo es alianza. Y muchos son los ejemplos, que probablemente hoy no los tengamos, pero en la Europa de los años 80 y mediados de los 80 sí los teníamos, en los primeros congresos de mujeres prostitutas que se hicieron en Ámsterdam, en donde esas alianzas se generaron con los movimientos feministas de maneras mucho más concretas. Y yo creo que probablemente las realidades europeas fueron cambiando mucho, pero desde los años 80 ahora, pero en estos 30 años, digamos. Pero me quedo con la idea de que el feminismo es alianza, de que el feminismo es respeto, de que el feminismo tiene que ver con una mirada igualitaria, de que el feminismo es un nosotros inclusivo y un nosotras inclusivo. Y me quedo con la idea de proponerles la construcción de este nosotras, fuera, por lo tanto, de unos discursos excluyentes, de un grupo de mujeres que parecen ser la excepción a toda norma. Muchas gracias. Debate, que hay mucho seguro. La primera valiente. Es que tenemos obligaciones. Eso. Entonces, mira, cuando decías que por qué la prostitución no remueve el intestino, ¿no? Las tripas. Sí, las tripas. ¿No? Has dicho alguna razón y yo me atrevería a sugerir otra, y es un poco todo lo que supone de fantasía de cómo es de desconocida para la mayoría de nosotras la sexualidad de los hombres, que nos refleja el hecho de la prostitución. Porque una cosa es lo que tú señalas de las mujeres, ¿no?, de lo que puede haber dentro de nosotras, que nos remueve y tal. Pero realmente el pensar que la prostitución, pues un porcentaje muy alto de varones tiene relaciones con mujeres prostitutas, habla algo de la sexualidad del varón, de ese varón que tenemos al lado, o que podemos tener al lado, que no conocemos. Entonces yo creo que eso puede ser también algo que remueve el intestino de las mujeres, creo. Sin duda, y además yo creo que remueve también desde ese, desde el buena mala, desde la otra, ¿no? Ella es la otra, la que conoce probablemente los secretos y la que, es decir, aquello que puede ser por ahí. Pero también desde nuestra sexualidad. Es decir, ¿no? Y desde, hay una mujer que además creo que puedo dar su nombre, no es un nombre real, evidentemente, pero Angie, que me dice más de una vez y me toma un poco el pelo con esto, porque sabe que yo siempre le digo, por Dios, que es una mujer que empezó a ejercer prostitución bastante tarde, que no responde a ningún estereotipo femenino de rubia alta, metro 90, 60, 80, 90, no sé cuáles son las medidas que hay que tener, ¿vale? Es decir, aquello que no, ¿vale? Y que sin embargo es una mujer que lleva varios años que es una mujer que nosotras consideramos experta por su nivel de profesionalización y por su empoderamiento dentro de lo que es la actividad que realiza, y que ella siempre dice que con la prostitución lo primero es que la prostitución le dio algo que ella nunca va a dejar de reconocerse, lo que es que conoce su sexualidad y su cuerpo perfectamente. Y yo siempre le digo que pues las mujeres no todas podemos decir lo mismo. Y ahí me quedo, ¿sabes? Sin más datos. Y me parece que también tiene que ver probablemente con esto, pero tiene que ver con el estigma de las otras, las nosotras, las... Y, sí, hay algo que remueven, uy, ¿cómo será eso? Uy, encontrarse con un extraño, porque también es una sexualidad aprendida y aprendida, ¿no? De lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, o cómo hay que comportarse, ¿no? Cuando hay que decir que sí, cuando hay que decir que no. Es decir, y de repente esto rompe todo, es decir, es aquí y además por un interés muy claro, es decir, es una sexualidad notoriamente sin amor, es una sexualidad notoriamente por interés, es una sexualidad muy masculinizada, también es cierto, es decir, es un pim pam porque ellos lo plantean así. Yo siempre digo, cuando nosotras empecemos a pedir servicios sexuales y seamos dentro de esta sociedad capitalista, también es notorio que las mujeres no seamos demandantes de servicios sexuales. Es decir, siempre me dicen, ¿por qué son las mujeres? Porque estamos en un sistema capitalista, en el momento que nosotras nos pongamos a pagar, ya verás tú cómo empiezan a aparecer. Es decir, ¿por qué es esto? Es decir, oferta y demanda, ¿no? Y probablemente los servicios que pediríamos serían completamente diferentes y tendría que ver con otra manera de pensar la sexualidad o nuestra sexualidad. No quiero decir con esto completamente idealizado en el afecto, porque ahí tampoco lo habría, pero probablemente sería diferente, porque la construcción de la sexualidad también es diferente, digamos, ¿no? Desde una perspectiva de género. Entonces yo creo que aquí hay muchas cosas que remueven, pero siempre remueve, es el tema, es la excepción, ¿no? Es como... es interesante. Hay un video, yo no sé si lo has visto, que se llama One Young Leap. No lo he visto. One Young Leap, o Un Salto Gigante, que fue la palabra que utilizaron los... Lo voy a notar. El astronauta... El supuesto astronauta que pisó la luna. Uy, no empecemos con el supuesto porque la liamos, ¿eh? Pues, no empecemos con que sí. Si fue a la luna o no fue a la luna, porque aquí a mí me faltan datos. Pero convencida de que no los tengo. Ese video lo realizaron varios músicos londinenses e ingleses. Mm. Se fueron a varias regiones en Senegal, Kenia, Guinea, etcétera, etcétera. Empezaron a investigar los ritmos originales, los llevaron a Inglaterra, los mezclaron con la música electrónica y produjeron una cosa maravillosa. One Young Leap. Me lo anoto. O Un Salto Gigante. Lo consiguen en YouTube. Lo dividieron en varios segmentos. Un segmento se llama sexo. Bueno, otro segmento se llama tiempo. Entonces se preguntan qué es el tiempo. Otro se llama dinero, ¿qué es el dinero? Y precisamente en el de sexo hablan sobre el sexo. Y lo que me llama la atención es que aparece una mujer ya de unos 60 años que fue prostituta y toda su vida fue prostituta. Sí. Y ella dice una frase que siempre me ha llamado la atención sobre Occidente. Comienza a comparar un poco el problema Occidente y Oriente. Y dice, el problema de Occidente es que el sexo siempre ha sido una sombra. Y la sexualidad ha sido la sombra de la cultura en Occidente. Y pues cuando hablamos de Occidente, pues nos toca, tanto América como Europa. Entonces, ella dice, mientras en otras culturas, por ejemplo, la sexualidad, pues no es una sombra, porque está ahí, ¿sí? Y me estaba acordando de esta cortesana, Chey Chonagón, sí, que en el siglo VIII escribió el famoso libro, El Libro de la Almohada, que después fue una película que se llama Escrito en el Cuerpo, ¿sí? En donde ella como prostituta, como cortesana, va escribiendo y produjo semejante obra, ¿sí? Hay obras de cortesanas en Europa y de Occidente. Yo creo que lo que sí me parece interesante de tus reflexiones, a veces abrir un poco más, digamos, las perspectivas, ¿no? Y lo voy a decir desde un lugar muy europeo, a nuevos mundos, a otras realidades. Y de hecho yo creo que cuando hablaba de responsabilidad, creo que hay una cosa muy notable, que es y muy y donde tenemos que hacer una reflexión, y una reflexión además aquí bastante sangrante y autocrítica, que es que en la mayoría de los países de origen, ¿eh?, de las mujeres que están ejerciendo prostitución en Europa, hay organizaciones muy fuertes, es decir, los movimientos de trabajadoras del sexo son movimientos muy fuertes en reivindicación de derechos. Independientemente de que tengan o no entrada a estamentos, digamos, gubernamentales o de que las escuchen más o menos. Es decir, evidentemente también es verdad que la violencia institucional que sufren y comunitaria es muy importante. Pero creo que desde aquí habría que preguntarse qué está pasando en Europa que no podemos organizarnos. Es decir, qué está pasando en Europa, qué vacío de derechos, qué negación de ciudadanías estamos haciendo a las personas migrantes para que se encuentren en la situación en donde no pueden organizarse desde aquí, en donde esas organizaciones que se generan en los países de origen, y te voy a decir que, por ejemplo, que las mujeres trabajadoras del sexo de la India son las únicas, ¿vale?, que han conseguido en el mundo reunirse justamente con los responsables de UNUCIDA y plantearles sus reivindicaciones y cambiar ciertos documentos. Es decir, estamos hablando de más o menos incidencia, en donde en Uruguay existe un sindicato y han reclamado, por lo tanto, ellas, en tanto que movimiento, sus derechos laborales, y por lo tanto tienen baja maternal y una serie de prestaciones sociales, es decir, para un país que podríamos pensar que no latinoamericano y demás, en donde incluso en Argentina han formado sindicatos y son bastante fuertes y de hecho pertenecen a un sindicato estatal, es decir, en donde en Perú existen organizaciones fuertísimas que reivindican y se reúnen y han ido hasta México y a los foros sociales, es decir, ¿qué está pasando en Europa? Es decir, ¿de qué no nos estamos también desde aquí haciendo cargo a la hora de cuando tenemos estas miradas tan victimizadoras sobre la migración, pero al mismo tiempo tan vaciamos de tanto de derechos de ciudadanía a las mismas personas sobre las cuales en principio pretendemos, entre comillas, proteger? Es decir, creo que aquí hay una lectura muy crítica sobre las migraciones, sobre cuáles son estas tierras de acogida, es decir, dónde se inscriben las personas inmigrantes que recibimos y de qué manera pueden hacer efectivos sus derechos, porque los derechos no son literales, los derechos son efectivos o no son, los derechos se pueden usar o no existen. Es decir, el reconocimiento legal es importante y no seré yo quien lo niegue, porque si no las juristas de mi entidad me matarían, pero también es importante tener en cuenta la capacidad de ejercer ciertos derechos y por lo tanto la capacidad de ejercer una ciudadanía activa y por lo tanto la capacidad de organizarse desde la participación ciudadana y por lo tanto la capacidad de reivindicar una serie de situaciones o de realidades. Y aquí me parece que hay que, en ese sentido, tener una mirada más amplia, yo no sé si hacia Oriente, hacia los sures, hacia los nortes, da igual, ¿no? Pero no pensar, digamos, que las realidades de las personas que están ejerciendo prostitución aquí, de hecho en Europa es la panacea, de hecho probablemente es de los lugares en donde pues menos espacios desde una perspectiva de construcciones sociales dejamos, para generar justamente reivindicaciones colectivas. Y esto me parece que hay que pensar. Adelante. Pues que yo, o sea, escuchaba un día en un congreso sobre prostitución, escuchaba hablar a, pues hablaban algunas trabajadoras sexuales, pues en general de muchas cosas, por temáticas y tal, pues hablaban de muchas cosas y tal. Y de repente apareció un hombre, un trabajador sexual, y me llamó profundamente la atención, bueno, había un montón de gente, que no nos habíamos dado cuenta que todas las mujeres anteriores se habían referido a sus familias, o sea, a sus hijos e hijas, a toda la cotidianidad del día a día, y él, o sea, puede que sea azaroso, puede llegar un chico otro día y contarnos de sus hijos o de las lavadoras que no daba tiempo a poner, o de lo mal que se sentía día a día por no poder llegar a tal sitio, quizá que lo tuvieran en secreto, o cómo lo contaron. O sea, lo que pasa que me pareció muy sorprendente porque el tipo hasta sacó un PowerPoint y dijo, hizo como un estudio antes de empezar a trabajar en la prostitución, hizo una especie de estudio de mercado, el tío, todo. O sea, que también es una exageración, o sea, nunca la había visto. El estereotipo de la masculinidad, vamos. Ella mirando el reloj para irse a buscar los niños y el otro con el PowerPoint, ¿no? Era como yo, tú ahí como, bueno. O sea, el tío súper atlético con su PowerPoint explicando el estudio de mercado y tal, que estaban todas las tías de la primera fila, que eran todas las que habían hablado antes, mirando así como, madre mía, este tío. Que me pase el PowerPoint. Que a mí no me da tiempo, que tengo que volver a. Claro, y entonces ahí, bueno, empezamos a pensar así unas cuantas, hablamos mogollón, porque claro, impactó mucho, y empezamos a hablar y se nos abrieron muchas veces. O sea, por un lado, que claro, es que son esenciales las reivindicaciones de las mujeres. Ya no solamente tiene que ver con quitarse de la prostitución y determinados derechos laborales, sino es que sigue siendo la doble carga. Por supuesto. Cosas, pero que eso se nos olvida, o sea, que no es que me diera cuenta en ese momento, pero claro, escuchando al tipo que en absoluto, oye, que poner lavadoras igual tiene hijas y hijos, yo qué sé, pero no lo dijo. O sea, que son reivindicaciones que son tan transversales, o sea, que son tan comunes a todo el movimiento feminista, que parece que se nos olvida cuando hablamos de prostitución, porque simplemente nos preguntamos qué pasa con el cuerpo. Bueno, no, porque en el fondo es esto que yo decía, es decir, naces a las 5 de la tarde en un club de carretera y mueres a las 8, ¿vale? Y esta no es la realidad, quiero decir, la realidad es que por eso hablaba yo de la asertividad, de la igualdad, es decir, de que los planteos que tenemos son perfectamente compartidos, es decir, y en donde evidentemente hay que ponerse también en riesgo, porque el feminismo también, por eso hablaba de práctica feminista, es decir, hay teoría feminista, pero el feminismo también ha dado su práctica, su metodología, ¿no? Y de la cual hemos heredado, y la hemos heredado además del hacer, ¿no? Conjunto, como incluso de grupos que ya hacían atención y que se organizaron profesionalmente, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, nacieron de las primeras que hicieron atención sobre violencia de género. ¿Eh? Es decir, que luego el Estado se fue apropiando del discurso, del políticamente correcto y de las maneras de organizar aquello. Pero es decir, eran los grupos de mujeres que decían, aquí pasa algo. Hace unos años atrás ibas a hablar de violencia de género según dónde y te preguntaban de qué. ¿Vale? O sea, no, ¿sabes el que le pega? Ah, bueno, pero eso, o sea, si aquello de lo personal es político, bueno, pues es que tiene que ver también con esto. Entonces, efectivamente, es decir, las reivindicaciones son muy así y probablemente, de hecho, las mujeres que ejercen prostitución, porque hay unos ingresos de manera general, evidentemente, las prostituciones, las realidades de la prostitución, he intentado hacer mucho hincapié sobre los plurales, ¿no? Hay muchas situaciones y no todas son idénticas, pero de manera general sí que podemos hablar de que hay unos ingresos muy por encima de la media. ¿Ah? Muy por encima. No sé cuánto exagerarlo para que nos demos cuenta. Vale, con lo cual esto significa, ¿qué hacen ellas? Pues se van cada día y se compran en Chanel, pues la que puede, pero puede ser, ¿vale? Aquella que es más jovencita y que no. Pero las mujeres que tienen cargas familiares terminan manteniendo toda la familia extensa, ya te cuento yo, hasta el hijo de la vecina le están pagando la universidad. ¿Vale? Que a veces les decís, ¿te parece? O sea, qué sé, ya llega un momento en el cual, ¿sabes? O sea, o sea que además asumen mayor carga familiar, ¿eh? Desde la capacidad de, ¿eh? Porque normalmente además, y desde efectivamente este lugar de cuidado, ¿eh? De triple jornada, pero además de cuidado, de responsabilidad, de no sé qué. O sea que en el fondo estamos en la misma historia, ¿eh? Con lo cual, además muchas veces se plantea que la prostitución dentro de esto, que es efectivamente transgredir un modelo femenino, ¿no? Social, es decir, pero luego, que, a veces yo digo que os estáis imaginando, ¿no? Sobre todo ciertos movimientos como más jovencitas, ¿no? Feministas, que sale la tía y que anda todo el día ahí reivindicando, o sea, luego te, o sea, trabajo lleva las mismas contradicciones que llevamos todas y que desde el feminismo lo que nos toca es trabajar conjuntamente. Vamos, o sea, ¿no? Luego anda poniendo lavadoras como una loca, ¿sabes? O sea, la transgresora máxima social. ¿Entendés? O sea, que tienen estas cosas, es decir, bueno... Bueno, pues son cosas que... ¿Quieren que se nos olvida o quieren que se nos olvide también? Bueno, también, porque es esto, bueno. ¿No? Es aislar socialmente a un colectivo determinado, implica que no te puedas contagiar. Yo siempre hago la broma de aquello que a las mujeres nos pone tan en evidencia, es decir, ¿no? Que yo he estado trabajando muchos años en calles en donde había prostitución que se contactaba en la calle, porque normalmente no se ejerce en la calle, vamos, que es otra cosa, ¿no? La gente no anda por ahí, vamos... sino que se contacta, ¿eh? En la calle, algún caso puede haber, y Barcelona es conocida con unas famosas fotos del país, pero que son casos evidentemente más que minoritarios, ¿no? Pero, y vienen y te dicen, ¿cuánto? ¿Qué pasa? Y que me fuese a morder, mira, más poder tengo yo en ese momento con ese señor, decirle, no, Rico, ahora no estoy trabajando, sigue, que estoy charlando aquí con mi amiga, ¿sabes? O sea, más poder siento yo en ese momento que cuando voy caminando y me empiezan a decir guarradas, ¿vale? Y yo tengo que bajar la cabeza e intentar pasar rápido o sea, me siento mucho más poderosa en donde puede haber una transacción y la cosa está clara, ¿vale? Que en la sensación de acoso, de... que yo que escuchas, ¿sabes? Como... Que no quiero saberlo, ¿vale? Quédatelo para ti. O sea que a veces también es el usted me confunde, ofendido, significa yo no puedo ser confundida. Esas son otras. Y significa seguir manteniéndolas en este aislamiento conceptual de que son otras, que no tienen nada que ver, que vos no conociste nunca a una prostituta, nunca en tu vida. Que no es la chica que está al lado del metro y que va a la misma hora que vos a trabajar. Todo es nocturno, difícil, vago, droga, sexo, rock and roll. No. Está la que trabaja de día, de 8 a no sé qué, porque luego vuelve a buscar a los niños al colegio. Es que, quiero decir, es difícil de pensar, pero existe una normalización también, ¿eh? Lo que no significa que no sea una actividad difícil, dura, ¿eh? Es decir, que aquí no hay una idealización de qué guay, ¿eh? Difícil, dura, complicada. Por el estigma y evidentemente por las condiciones de trabajo. No puedo creer que nos den montones de dudas, de debate, que no penséis matarme, nadie piensa saltarme al cuello, eso no es divertido. No lo sé, pero normalmente hay polémica. Me he portado bastante bien, pero hay polémica. ¿Tú crees que el que se siga manteniendo este estigma de la prostitución tendría que ver con esos sueldos tan altos de los que hablas, que no permiten que a las mujeres tengamos ese nivel social, económico? No entiendo la pregunta. Para que si lo que están es de alguna manera restringiendo nuestro acceso al dinero, no te pases a prostituta porque ganarás más y a ver si todavía... Bueno, es el relacionar, ¿no? O sea, además de ser una mujer independiente, que puedes utilizar tu cuerpo como te dé la gana, además obtienes un beneficio económico. Sí. Alto. Sí, sin duda. Yo igual creo que si nos pasásemos todas, los beneficios se reducirían notablemente. No hay tanto mercado, chicas. ¿Eh? No nos pongamos todas juntas que no hay para tanto. También lo digo, porque si no parece que es infinito. No. De hecho, la crisis, a mí alguna vez me preguntaba alguien... ¿No hay más mujeres que se han pasado a prostitución ahora con la crisis? Y a mí me alucinaba, porque yo pensaba, ¿pero tú piensas que la prostitución es una actividad económica de Marte? O sea, ¿tú piensas que no tiene crisis también? Es decir, el ocio está en crisis, la prostitución también. Es decir, ¿no? No lo sé, creo que sí que hay una penalización social en el estigma sobre el hecho de esa ganancia. Es decir, sí que está eso. Porque probablemente la promiscuidad se castigue menos que la prostitución. Por lo tanto, evidentemente, la retribución tiene un qué en la historia. Lo que no sé es si justamente como control social, el estigma como frontera social del comportamiento de las mujeres, se basa, en cambio... en nuestra capacidad de ser más ricas. De todas maneras, una ejecutiva de alto no sé qué, que justamente solo hace que trabajar, que es la mejor, que se lo, vamos, que aquello que es como, ¿no? O sea, como el la yuppie, ¿no? El, la imagen, el imaginario de la yuppie, también es una zorra, ¿eh? Seguro. ¿Eh? Que también ahí volvemos a caer, ¿eh? Porque, quiero decir, el estigma de la prostitución no es la prostitución, es la puta, es la guarra, es la zorra, es todo aquello que, aquella, y que además habrá llegado a saber cómo, ¿eh? Y que si ha llegado por su propio no sé qué, bueno, sí, pero igual es una zorra, es mala. Es decir, seguimos jugando con el imaginario colectivo acerca de las capacidades de las mujeres y de las limitaciones que nos vienen condicionadas. Ahora, probablemente yo creo que tiene bastante más que ver con un recogimiento de nuestra sexualidad y con mantener ciertos lazos en cuanto a relaciones de género en unos ciertos márgenes. ¿Eh? O sea que... Pero es interesante pensar que... Una de las campañas que hacíais también desde vuestro colectivo era con el eslogan de "yo también soy puta". Sí, sí. ¿No? Sí, esa fue una campaña y sería interesante hablar de esa campaña. De hecho, se hizo para un Día Internacional del SIDA, creo que era diciembre del 2005. Justamente la ordenanza de Barcelona estaba acababa de salir, o sea, se hacía efectiva en enero del 2006, ¿no? Se entraba en vigor y la cuestión fue apropiarse de las palabras, porque también es una forma, ¿no? También esto tiene que ver y también hay un histórico ahí, ¿no? Del feminismo de lucha, ¿no? Con "yo también", en el... Y de hecho, pues había ciertos colectivos dentro del mundo de las asociaciones de VIH que querían poner "yo también soy trabajadora del sexo, yo también hago la calle", porque no estaba muy claro qué. Y nosotras decidimos que no, que había que jugar con justamente apropiarse de aquella palabra que es la estigmatizadora de todas, que es el puta, con lo cual andábamos, y de hecho la tengo, vamos, la camiseta que dice "yo también soy puta" en catalán, con un puta de un tamaño así gigante, que de hecho cuando te la pones y te olvidas vas por el metro y todo el mundo te mira y vos vas haciendo a ver qué tengo hoy. Y no, al cabo de un cuarto de hora en la tercera parada dormida te das cuenta que no, o sea, que no estás ni divina de la muerte ni tenés nada pegado al pelo, sino que lo que te está pasando es que tenés una camiseta tremenda. Pero fue una campaña que tenía que ver con esta ruptura del estigma. Y de hecho nos pusimos en Plaza Cataluña, porque era el Día Internacional del SIDA, ¿no? Con esta campaña, pensando que habíamos hecho, yo creo que 15, 20 camisetas, pensamos que las únicas locas que nos las pondríamos seríamos nosotras. Y nos encontramos con la debacle, que era que se acercaban, sobre todo chicas muy jóvenes además, a pedirnos la camiseta. Porque me han llamado, además con la cosa de "es que cuando me llamen yo le diré, ¿y qué? O sea, y no lo asociaban para nada al tema de trabajo sexual, ni de... Y ahí nosotras flipando, las vendéis, y nosotras no. Por supuesto hicimos una segunda tanda de como 300, y regalamos, vendimos, hicimos de todo, y la paseamos por todo Barcelona, y de hecho también la traducimos al castellano para que fuese a Madrid. Porque nos decían que lo de puta vale, pero lo de puta catalana ya era muy duro. O sea, nos decían la gente de Taira que esto ya era, ¿no? que podía llegar a generar violencia en el ámbito del espacio público. Que en catalán no se la ponían. Pero tiene que ver con esto. Lo mismo que el manual que antes nombraste. Ese manual no lo escribí yo realmente. Es decir, yo soy la redactora de todas las ideas. Pero ese manual se hace desde una idea de Genera, que tiene que ver con generar, siempre está, ¿no?, este objetivo de empoderamiento y de crear movimiento y de dedicarnos nosotras a otra cosa, vamos, que ya te, o sea, a poner lavadoras incluso, o sea, da igual. Y nunca se generaba ese movimiento y en este objetivo de empoderamiento no lográbamos ir más allá. Y eso hizo que empezásemos a cambiar la idea. Y empezásemos a cambiar la idea desde pensar que el empoderamiento no es necesariamente una acción política desde unos estamentos determinados, sino que el empoderamiento podía tener que ver con el uso del conocimiento. Y que se habían roto ciertos lazos de transmisión de... antes te explicaba la que llevaba más tiempo dentro del ambiente, cómo iban las cosas, y que ese lazo se había roto, un poco por la industrialización también de la industria justamente del sexo, es decir, de aquello que es mucho más efímero, mucho más rápido, como en muchos otros trabajos, ¿eh? Como muchas otras actividades. Y entonces la idea fue esa, y de hecho se pidió una serie de expertas, que gente que nosotras consideramos que saben, que conocen, que relataran tanto las experiencias que habían hecho bien, como incluso en todo aquello que se habían equivocado, aquello de yo la primera vez, que ¿sabes? O sea, y a partir de ahí se escribe el manual, es decir, el manual, ellas no quisieron, hay unos agradecimientos un poco tímidos, porque no quisieron evidentemente dar sus nombres, una lástima porque... Pero tienen que ver con eso, ¿eh? El manual, es decir, coordiné la redacción de todas esas experiencias, pero está realmente escrito por ellas, está el contenido es de ellas. Bueno, pues... Por si lo queréis consultar. La, la página web es genera.org, ¿no? .org. .org.es. Eso, donde se puede consultar. Gracias a todas por venir. Muchas gracias, ¿eh? Y gracias sobre todo a Clarisa por estar aquí. Y bueno, continuamos otro día con los debates, ¿vale? Gracias, Clarisa. Está muy bien. Cogeros. Sí, me alegro, me alegro. Es que nos cierran a las 9. A ver, papelitos, corazón. Esto es un... A ver, mira, sobre todo el número de cuenta corriente, ¿dónde hay que ingresarte? No, no lo tengo aquí, no. ¿Lo puedo mandar por mail? Sí, y la firma, vale, aquí. Y luego... ¿Aquí? Aquí mismo, sí. El número de DNI, ese sí que te lo sabes de memoria, faltaría el número de cuenta corriente cuando puedas. Vale, y luego tendrás ¿Te que puedo mandar... poner el número de cuenta corriente de Genera? A lo que tú quieras. Sí, porque no lo cobramos nosotras por eso en personal. ¿Lo puedo poner con la secretaria y más porque en la que también... Bueno, pues si quieres ya y si vale... Si no, yo te lo mando igual. Vale. Luego, ¿vale? Espera, aquí también tienes Clarisa. Pero vamos a lo mejor, es que es así. O sea, si me vas a hacer para la casa,